Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para Todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos! Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia. Y si tú no vas a ninguna parte, nosotros te llevamos. Oigan bien lo que dice el anuncio, inscríbete hoy. Haz algo para cambiar tu vida financiera, porque no va a cambiar si no haces nada. Y el día de hoy tenemos un programa súper chivo, se llama ¿Cómo salir de la deuda y tener éxito financiero? Pero antes de empezar, quiero recordarles que todos los programas de Finanzas para Todos los pueden oír en iTunes o en Spotify. Ahí estamos como Finanzas para Todos. Pueden oír todos nuestros programas anteriores. Y si quiere escribirnos, hacernos un comentario, pedirnos un consejo, pueden mandarlo al teléfono 7802-4368. Si usted lo que necesita es una hora de consulta o alguna planificación financiera, puede llamar al 2208-9797 y hacer una cita para que poderse reunir con nosotros o con alguno de nuestros asesores. Y el tema de hoy, como bien lo decía Alfredo, creo que le va a llamar mucho la atención porque es cómo salir de las deudas. Sí, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para hacer esto? Y recuérdense, un paso, voy a decir el paso cero. El paso cero es inscríbase a la jornada de vacunación contra la prevención y cura de la pobreza. Es el 29 de enero en FEPADE a las 5:30 de la tarde. Los tiquetes están volando más rápido que la semita caliente del barrio Santa Anita, que la semita alta. O sea que si no se pone las pilas, le va a tocar hasta febrero la vacunada. Entonces mejor en enero. Si está en problemado, si tiene estructura y orden, si quiere prevenir la enfermedad, si quiere saber cómo invertir, inscríbase a el seminario de libertad financiera que tenemos en FEPADE. Solo son 400 puestos o 300 puestos lo que hay. Y gracias a todas las empresas que han mandado a comprar varias entradas para sus colaboradores. Creo que es mejor que solo darles un regalito para el Día de la Madre o darles una agenda para Navidad. O sea, creo que este curso de verdad va a cambiar el destino financiero de varios de los asistentes. Y vamos a empezar con el paso número uno de cómo salir de las deudas. Y el paso número uno creo que es uno de los más indispensables y es cambiar tu mentalidad. Sí, ¿por qué es esto? Porque nosotros muchas veces creemos que para salir de la deuda tenemos que conseguir mejores tasas de interés, que tenemos que refinanciar, que tenemos que reestructurar, que tenemos que consolidar. Y la única manera que usted va a salir del problema de las deudas es si usted llega al convencimiento que la deuda es su enemigo y que la tiene que matar. ¿Y cómo se mata la deuda? Se mata con dólares. Se mata pagando más de la cuota, se mata agarrando todo el dinero que uno tiene, dejando de pedir pizzas, dejando de tomarse cervezas extras, dejando de hacer las cosas que no tienen sentido y irle a abonar a la deuda por un ratito. El momento que usted tenga esa claridad de ir enfocado contra la deuda y saber que es un enemigo y que la tiene que derrotar a puro dólar, entonces ya su mentalidad cambió. ya sabe a dónde está el problema. Y lo otro importante es que deje de estarle prestando el oído al vecino, al amigo, al primo, a la cuñada, que lo único que le dice es por qué la deuda es espectacular y por qué es maravilloso continuar endeudado. Estas son personas que viven en una mediocridad, en donde en realidad parte de sus ingresos lo están pagando en intereses y que consiguen las cosas que quieren, pero realmente no las han pagado. Esto en realidad tiene, nosotros lo hemos hablado y se los hemos tratado de mostrar en un montón de programas, las consecuencias de financiar a tasas del 27% de interés, 60% de interés, 12% de interés, son altísimas. Entonces la consecuencia es que después vamos a tener que sacrificar nuestro entretenimiento, nuestro futuro. Poder, muchas veces la educación de tus hijos. Sí, la educación de los hijos, nuestro retiro y algunas veces hasta cosas muchísimo más básicas como nuestro servicio básico. La alimentación, ya sí. Solo le toca puro frijol, ya sí, nada entonces, de pollo. Por eso tenemos que cambiar la mentalidad. Como decía Alfredo, tenemos que identificar a la deuda como un enemigo y en realidad hasta la Biblia lo dice. Sí. La Biblia habla bastante de la deuda. Y nunca dice algo bueno o a favor de esta, sino que dice varias cosas que resultan impactantes. Sí, y una vez yo ya tengo, voy a decir que yo ya entendí, yo digo la deuda es mala, tengo que salir todo eso, el siguiente paso es cambiar tu comportamiento, porque la gente congruente piensa, habla y actúa consecuentemente, quiere decir que lo hace igual. Entonces, si tú ya pensaste que la deuda es mala, tenés que cambiar tu comportamiento. ¿Qué significa cambiar tu comportamiento? Es decidir empezar a vivir un poquito abajo de tus posibilidades. Ya deje de vivir como Brad Pitt y la Angelina Jolie, porque a usted no le pagan 20 millones por película. Usted gana, o sea, 7.50 el día. O sea, entonces tiene que vivir de acuerdo a su realidad. Eso no quiere decir que usted se tiene que conformar. Usted puede tratar de ganar más, de vivir mejor, de tener mejores ingresos. Es un tema de actitud. Pero ahorita, si usted está ganando $500 o $1,000 o $1,500, tiene que vivir por debajo de eso. O sea, cuando la gente lo vea, tiene que decir, ah, sí, vos ganás tanto. No puede querer tener una vida de estrella de rock and roll y no tener conciertos con 5,000 o 10,000 o 15,000 personas. ¿Se entiende? Sino que sin conciertos. Sin conciertos. Sí. Entonces, parte de cambiar el comportamiento, es bien difícil hacer un cambio en nuestro comportamiento si no estamos convencidos de por qué lo estamos haciendo. Por eso el paso número uno es cambiar tu mentalidad, convencernos de que este es el camino que queremos seguir. Y justo ahora lo estábamos hablando en la mañana con una pareja que llegó a la oficina, que muchas veces en esa comparación que tenemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, queremos empezar nuestra vida o queremos proyectarnos un poquito arriba de lo que en realidad podemos. Y Alfredo les estaba explicando de que cada vez que uno toma la decisión de aparentar, esto solo dura un ratito. Un ratito. Y después, con el tiempo, quien de verdad estaba haciendo las cosas bien se vuelve visible, quiera o no quiera. Sí. Entonces, puede ser un camino más largo, pero créame que en la carrera eventualmente lo van a ver. Y de verdad, o sea, va a poder sentirse usted seguro, estar orgulloso y recibir el reconocimiento de las personas que al principio dependían de usted y que han estado ahí por todo el tiempo tomando ese montón de buenas decisiones. Sí, y esto nos lleva, y solo se los quiero explicar para que lo entiendan. Todas las cosas que son verdaderamente buenas cuestan. Si a usted no le está costando, si, ay, sí, solo saqué el préstamo y ya tengo la casa, ay, la factura le viene. La factura de la mala decisión le viene. Las cosas que cuestan son las cosas que se van construyendo poco a poco. O sea, con paciencia, con esfuerzo, con sacrificio. Esas son las cosas que le quedan a uno, ¿verdad? O sea, usted pudiera ser, y yo lo hablábamos ahora con Marilú ahora en la mañana, dice, usted viene y ofrecen estas dietas, que si usted come aquí como pajarito y todo eso y pasa 20 días, no sé qué, va a rebajar 20 libras en un mes. El día que la deje de hacer va a rebotar como boligoma, se le van a salir tuches por todos lados. No es sostenible porque todos queremos esa solución mágica. Sí, además que va a ir con un hambre. Correcto, de todo lo que no se comió ese mes se lo va a desquitar el siguiente. Igual es con esto, o sea, uno tiene que hacer cosas que... Ahora, si usted empieza a comer un poco mejor, sale a caminar todos los días, hace un poco de ejercicio, o sea, después de comer en la noche va a caminar al perro en vez de quedarse ahí viendo Netflix o viendo la novela. Entonces, entiende que la vida poco a poco le va a ir cambiando y al rato va a tener un estilo de vida saludable. Igual es las finanzas. Tiene que ser algo que sea sostenible. Esas salidas rápidas no funcionan. Sí, y esas salidas rápidas es... con un préstamo lo consigo, o ni siquiera prepaguemos, sino que refinanciemos, reestructuremos y sigamos exactamente igual, y muchas veces solo agarramos el problema, lo revolvemos y lo volvemos a poner en su puesto. Es exactamente el mismo problema, no hemos hecho nada. Y todos esos financiamientos son como el pan con levadura. Después de amasarlo, le va a salir más grande el animalito de masa. Y el paso número 3 es... una vez ya cambiamos nuestra mentalidad, tomamos la decisión de cambiar nuestros comportamientos, y eso no es solo gastar menos de lo que yo gano, sino que es tomar la decisión de evitar todas las cosas que me hacen gastar dinero innecesariamente. O voy a decir yo, llevar un control de todo lo que estoy gastando para darme cuenta, tener conciencia financiera, dejar de ser un inconsciente financiero. Sí, y estas son cosas que podemos empezar a aplicar. Por ejemplo, si con mi familia nos encanta andar caminando los domingos en el centro comercial, vitrineando, y al final siempre terminamos comprando. Entonces, si eso me hace gastar dinero y yo estoy endeudado, esas son cosas que tengo que evitar. Tengo que ir a un lugar donde no esté la tentación vaya de malgastar. Al Parque Bicentenario. Yo les digo que yo creo que, quizás no sé si decirlo porque quizás va a llegar más gente. A mí me gusta que esté solo, pero el Parque Bicentenario es espectacular. Ir a con los perros ahí a caminar en esos grandes bosques es lindísimo. Entonces, en vez de al centro comercial, vaya ahí a caminar. No, ¿y cómo es eso de increíble? Yo de verdad... creo que a veces cuando uno decide hacer actividades con sus hijos, como ir a un parque o ir a un paseo, termina gastando más que lo que gasta si se va a meter a un centro comercial en donde compra algo o la comida, y al final resulta ser un gasto inmenso. Pero terminaste diciendo que gastaba más y es gastar menos. Gastan menos, perdón, ya es cierto. Ya me había asustado yo. Gastan menos que si deciden ir a un centro comercial. Y muchas veces no se nos ocurren estas alternativas. La mayoría de gente está pensando ir al centro comercial, o se nos promueve como que son las únicas cosas que podemos hacer para divertirnos, y no es necesario gastar dinero para uno tener un buen rato en familia. Claro, entonces eso nos lleva al paso número 3 que decíamos, que es gastar menos de lo que yo gano. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Es tener un presupuesto, es aprender a hacer un presupuesto, es saber cómo se controla un presupuesto, es saber cómo se analiza un presupuesto, cómo se cierra un presupuesto. Este es el deber ser. Nosotros sabemos, o sea, le estamos diciendo la vacuna, o sea, la receta, le estamos diciendo, si usted quiere gastar más de lo menos de lo que gana, tiene que hacer un presupuesto. Si usted no tiene un presupuesto, la gran posibilidad es que usted gaste más de lo que gane o mal use el dinero. Un presupuesto sirve para uno decirle al dinero cómo se tiene que comportar, a dónde tiene que ir a parar, para qué sirve cada dólar. Le voy a poner el ejemplo. Tener un presupuesto es poderle poner a cada dólar que usted va a recibir un nombre de para qué va a funcionar, para qué va a utilizar y a dónde va a ir a servir ese dólar. Y con esto pasamos al siguiente paso, que creo que es... aquí de verdad estamos haciendo cambios. El cuarto es: cancele las tarjetas de crédito y deje de hacer uso del financiamiento. Y este es uno de los pasos que requiere más disciplina, porque si ya estamos endeudados, estamos acostumbrados a estar haciendo uso de estos productos. No solo disciplina, sino aquí esto es lo que separa a los niños de los varones y las varonas. Esto de los adultos. Sí, esto es lo que verdaderamente ahí dice uno, vaya, este está convencido. Y a mí se me acaba de ocurrir algo. El día de hoy vamos a regalar los tiquetes del seminario de la jornada de vacunación para obtener libertad financiera y curar la pobreza al que nos mande un video cortando sus tarjetas de crédito. Demuestre que está comprometido a cambiar. Saque un video, saque la tarjeta y mate su león. Dele un corte a la tarjeta y dígale no más. He tomado la determinación de parar esta zumba financiera. ¿Verdad? Voy a matar las tarjetas de crédito y no voy a volver a pedir prestado. Y yo quiero dar un razonamiento atrás de esto para que no solo actúe en base a una emoción. Diga, ¿cómo fuera mi vida si jamás nadie me hubiera prestado un 5? ¿Fuera mejor o fuera peor? Piénselo. O sea, yo sé cuál es la respuesta. Fuera mucho mejor, no estuviera endeudado. Todo el dinero que gana se lo quedara usted. Entonces, tome la decisión, sea un superhéroe, usted sea el superhéroe de su historia, vaya a conseguir un cuchillo, ponga el video, haga live stream y corte la tarjeta. Y si es de Credomatic, mejor, porque a mí me caen mal ellos. Sí, pero el paso número 4 también no es solo cortar la tarjeta, sino que es eliminar el uso del producto desde la raíz, porque si no, a la semana va a estar llamando pidiendo que le manden otro plástico. Entonces, lo que tiene que hacer es hacer una carta diciendo que por voluntad propia y por su bienestar ya no quiere hacer uso de este producto. Las tarjetas de crédito son los mecanismos con los que más fácil nos endeudamos porque siempre están disponibles. Imagínese usted, está un domingo en su casa con sus hijos y de repente nadie tiene ganas de comer lo que hay en la cocina, aunque hay, y todos toman la decisión de pedir una pizza. Y de verdad parece bueno, lo va a agradar y ni siquiera tiene que preguntar. Si usted no tiene el dinero, agarra la tarjeta de crédito, firme el papelito que le dan e inmediatamente usted está $15 o $20 más endeudado. Y la pizza se la comen entre todos, solo dejan la caja, la botan y ya no hay nada que tenga valor. Entonces esa pizza que la pidió a $15 le va a terminar costando $45 o $50 y usted se mantiene pagando en la tarjeta de crédito solo el mínimo. Es imposible que le alcance el dinero si usted está haciendo uso de esta deuda tan tóxica. Entonces, es una decisión. Al final, un montón de gente nos habla y nos dice, es que yo las tarjetas de crédito las uso bien. Me dan seguridad. Ajá. O no tiene nada de malo si uno las pone a cero. Pero para la mayoría de las personas esta no es la historia. Y nosotros lo vemos, solo el 1.5% de la gente que tiene tarjetas de crédito las sabe manejar correctamente. Sí, entonces, y todo mundo que las ha sacado lo hace con una buena intención. Claro. Todo mundo dice, no, yo siempre la voy a tener a cero. Y de repente, 2-3 años después, la historia es otra. Es que si usted no tiene un presupuesto, entiende que no va a saber cómo manejar. No, o sea, es imposible. Es como que usted quiera que tener una empresa que tenga un gran éxito y que no tenga contabilidad, que no tenga contador, que no lleven recibos, que no den facturas. Es un relajo. Entonces su vida es exactamente igual que un negocio sin contabilidad. Es un relajo. Entonces la va a terminar ocupando porque tiene la posibilidad de gastar más de lo que usted gana. Entonces, ¿qué le estamos aconsejando nosotros aquí? Elimine la posibilidad de gastar más de lo que gana. Sí, y en realidad el artículo 14 de la ley del sistema de tarjetas de crédito dice que uno por voluntad propia las puede cancelar, tenga o no tenga saldo. Lo único que tiene que hacer es una carta poniendo todos los requisitos, que es su nombre completo, el número de la tarjeta, el saldo que tiene a la fecha y decir que por voluntad propia ya no la quiere. Eso no significa que no le va a estar llegando el estado de cuenta todos los meses. Lo que sí significa es que le van a dejar de cobrar la membresía y los seguros. Correcto. Entonces, sí va a dejar de hacer uso del producto y en vez de ser un crédito rotativo, que siempre se le están agregando otros gastos, se vuelve como un crédito decreciente. Si usted se mantiene pagando, en un tiempo debería de poder quitarse esa cuota de encima. Va a tener un principio y un fin. Sí. ¿Verdad? Y eso nos lleva al paso del bola de nieve. Voy a decir, yo ya me di cuenta que la deuda es mala. Me cayó el rayo, ¿verdad? Que me hizo entrar en razón. Empecé a cambiar mi comportamiento. Dejé de gastar más de lo que gano. Y tengo, corté ya la posibilidad de gastar para no caer en la tentación, ¿verdad? De gastar eso. Encima de eso me tomé un video cuando las estaba cortando y me saqué una tarjeta, un premio en para ir al curso de libertad financiera y ya tengo mi presupuesto. ¿Qué debo de hacer? Todo lo que me sobra se lo debo de tirar a la deuda más pequeña. Este es el plan bola de nieve. Esto lo vamos a explicar correctamente nosotros en la cosa, en el seminario, pero usted lo que debería de hacer es ir a agarrar todo lo que le sobra y sin ningún temor vaya a aventárselo a la deuda más pequeña. Sí, entonces el plan bola de nieve es sencillo. Usted agarre una tablita y ponga desde su deuda más chiquita hasta la deuda que más debe. Y esto lo que hace es que todo el dinero que usted logre salvar de su presupuesto, que venda todas las cosas que no necesita, que busque cómo generar ingresos adicionales, todo ese dinerito extra que logre hacer en el mes se lo va a ir a aplicar a una sola deuda, a la más chiquita. Porque lo que esto va a hacer es que va a salir más rápido de esa deuda, la va a pagar antes y le va a liberar la cuota. Entonces, el prepago que podemos hacer a la siguiente deuda es muchísimo más alto si vamos aplicando el plan bola de nieve. Y aparte de eso, nos da un sentimiento de logro ir tachando cada una de las deudas que vamos quitando. Y cada vez que yo hago eso, mi autoestima crece, me siento más exitoso. Me quita presión, empiezo a ser más creativo, me comporto mejor, o sea, me siento más seguro de mí mismo. Empieza a tener un efecto que lo va a hacer ser una mejor persona. Y por eso antes de esto es que nosotros les aconsejábamos en realidad cancelar sus tarjetas de crédito, porque si no lo hace, siempre está abierta la puerta al endeudamiento. Imagínese usted si quisiera prestar dinero y no tiene tarjetas de crédito. Entonces va a tener que ir al banco a preguntar. Y esto tiene un montón de beneficios porque hace que uno se tome más el tiempo de pensar si lo que va a comprar realmente lo necesita. De verdad lo pone a pensar si puede esperar, si logra conseguir el dinero, si vale la pena. Entonces muchas veces en pensar si comprar o no, entonces lo que hacemos es desistir de esa compra o decir no, en realidad ya no me quiero seguir endeudando, y ese es un beneficio para la persona que va a hacer un crédito de consumo y que al final decide no. Claro, y luego esto nos lleva al último paso, tener paciencia y tener disciplina. O sea, porque esto no es magia, este es el método correcto. Este es el método que de verdad es sostenible. Esto es, me voy a poner, voy a hacer un cambio en mi estilo de vida. No es que voy a hambriar por una semana. O sea, esto es verdaderamente algo que se vuelve sostenible, se vuelve una manera de vivir. Nosotros queremos cambiar la manera que usted piensa para que cambie la manera que usted vive. Algo que sea sostenible en el tiempo. Porque esto va a tomar, o sea, yo siempre, a mí tengo un amigo que me dice, mire compa, 8 vueltas el tornillo para adentro, 8 vueltas el tornillo para afuera. O sea, no es magia. O sea, si usted le tomó un montón de tiempo hacer ese gran hoyo para meterse en ese problema, ¿por qué cree que va a esperar a salir de la noche a la mañana? A menos que se saque la lotería. Entonces, no se dé por vencido. Entienda que van a ser unos meses, o sea, largos, complicados y no tan buenos. Pero se tiene que enfocar en voltear a ver el resultado final. Eso es parte de lo que sirve cuando usted viene a hacer una planificación con nosotros. Que usted logra ver cómo se va a ver de espectacular y de lindo el día que ya esté sin deudas. El día que tenga libertad financiera. El día que nos pueda hablar al programa. Yo de verdad quiero que nos hablen. Cada vez que usted esté libre de deudas, háblenos al programa porque vamos a dar un grito de victoria aquí que va a decir, salí de deudas, estoy libre de deudas, ¿verdad? Entonces es importante, también el día de hoy vamos a tener un par de testimonios que son ganadores de las entradas, porque la dinámica antes era que si nos mandaban una nota de voz con el testimonio, hemos escogido, gracias, escrito también. Sí, gracias a todos los que nos han escrito y nos han mandado notas de voz, ¿verdad? Vamos a poner 2, no quiere decir que solo ellos se la ganaron, ahí les va a escribir Margarita a todos los que las han ganado, ¿verdad? Porque hay varios. Y la dinámica de este programa va a ser que el que nos mande un video cortando sus tarjetas de crédito, entonces va a recibir tiquete. Y ahorita vamos a ir a una pausa y regresamos con el paso número 7 y con los testimonios. Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management. Y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos. Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor. Reescribe tu historia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Sí, y entonces estábamos hablando, tal como les dijimos, el programa ha sido cómo salir de deudas y tener éxito financiero. Y hemos hablado de las cosas que tenés que hacer, como cambiar tu mentalidad, cambiar tu comportamiento, gastar menos de lo que ganás, destruir la posibilidad de endeudarte, que es matando las tarjetas de crédito, haciendo un presupuesto, utilizando la técnica bola de nieve y tener paciencia y disciplina. Esa es la 7. Sí, eso es exactamente lo mismo que nosotros decimos en el método Fisherman para la libertad financiera, que es lo que vamos a estar contando un poquito en el seminario de la jornada de vacunación que previene y cura la pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros nos gustaría que nos hablaran y nos dijeran, hey, yo estoy en el paso 1, estoy aceptando mi realidad, estoy viendo qué es lo que sucede con mi vida, estoy gastando más de lo que gano o no cambio lo que gano. El paso número 2 es poder venir y decir, voy a cambiar mi comportamiento. Quiere decir que me voy a empezar a comportar como debería de comportarme. No voy a vivir por arriba de mis posibilidades, sino que voy a vivir correctamente. Eso quiere decir que voy a gastar menos de lo que gano. Y voy a tener la claridad de mente de asegurarme que todo lo que me sobre lo voy a ocupar para matar las deudas, que es el paso 4 en el método Fisherman. Y como decía, el paso 7, paciencia y disciplina, que el camino es largo. Lo que estaba diciendo Alfredo, que 8 vueltas da el tornillo para adentro y 8 vueltas es para afuera. Entonces piense cuánto tiempo le ha tomado acumular esta deuda. Y ahí puede hacerse una idea, quitándole un poquito, si de verdad se pone intenso en hacerlo, de cuánto tiempo le va a tomar salir. Pero lo que sí le podemos garantizar es que hacerlo vale la pena. De verdad lo va a hacer sentir que cada vez que usted sale a trabajar, el dinero que le están depositando y que está ganando es para usted y para su familia. Y deja de estar haciendo fila cada vez que le paguen el dinero para entregarle ese dinero a quien usted le debe. Creo que las personas, cuando llegan a este momento en donde se liberan de tanta deuda, se abre una infinidad de posibilidades para usted y para su familia. Uno puede disfrutar un poco más, planificar un retiro espectacular, darle más oportunidades a sus hijos, vivir mejor en su mes a mes. Entonces, es un lugar a donde quiere estar definitivamente. Y si en este momento se siente como que va para atrás, pues posiblemente es eso, es la falta de tomar la decisión y de agarrar el timón y empezar a dirigir uno su destino. Claro, y recuérdese que la vida solo es una, se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, si yo no empiezo a tomar las decisiones correctas ya, entonces me voy a ver complicado, me voy a ver súper complicado. Y ahorita creo que vamos a poner los dos testimonios que tenemos, que nos los enviaron a través de un audio. Y ¿quién los tiene? ¿Saúl? No, Margarita. Ah, pues aquí estamos con problemas técnicos para ponerlos, pero ya los, ya los vamos a escuchar. Son dos personas que nos escribieron contándonos un poquito de su historia y cómo les ha impactado los consejos que nosotros estamos dando a través del programa. Pero antes de eso hay una consulta que dice: hola, oriéntenme, ¿debo pagar antes la cuota de mi casa antes de la fecha establecida? En Credomatic me dicen que no es cierto. Vaya, es ilegal que la gente diga que no se puede pagar una cuota en el momento que usted quiera, no lo pueden obligar. A ver, aquí hay que aclarar algunas cosas. Uno tiene la obligación de pagar la cuota el día que lo establece el contrato. Correcto. De su préstamo. O sea que si usted tiene que pagar la cuota el 10 de cada mes, ese día usted debería de pagar. Y si usted quiere prepagarle a ese crédito, lo puede hacer en cualquier momento. Supóngase que su cuota son $100 el 10 de cada mes. Supongamos que a usted le toca pagar $100 el 10 de cada mes, pero usted quiere abonarle más a ese crédito. Usted quiere, agarró $50 más y se los quiere ir a prepagar. Eso lo puede hacer cualquier día. Eso no quita la obligación de que el día que es su cuota, usted tiene que pagar los 100. ¿Verdad? Porque lo que está haciendo es un prepago y no está cumpliendo con la cuota. Entonces ahí podemos ver eso. Sí. Y ahorita vamos a poner el testimonio, el primero. Yo quiero compartir mi historia porque sus consejos me han ayudado a mí a liberarme de las tarjetas de crédito y utilizar únicamente lo que tengo en mis tarjetas de débito, en mis cuentas de ahorro y en mis cuentas de cheques. Asimismo también he empezado a vender todo lo que no necesito en la casa y eso ha sido increíble porque me ha generado mucha estabilidad al vender todo lo que no necesito y pagar las deudas antes de tiempo. ¡Qué bárbaro! Muchas gracias. ¡Ey, aplauso! ¡Bravo! ¡Ey, es buenísimo ese! Y ganador de entrada. Sí. Ganador de entrada. Y vamos a oír el otro que hemos escogido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero anticipadamente darle las gracias porque ustedes han sido unos ángeles financieros. Resulta que tuvimos la oportunidad de tomar un préstamo, refinanciar ciertas cosas, pagar otras deudas, pero viendo bien los números, así como dice Alfredo, la pita nos iba a ahorcar mucho. Así es que decidimos apretarnos bien el cinturón y ya no lo hicimos y ha sido una buena decisión porque sabiendo que se puede salir de esa deuda, se puede. Chicos, les agradezco, les deseo lo mejor del año. Ustedes son grandes, los vine a escuchar a buen momento, no sabíamos cómo salir, pero ustedes tienen ya un fiel seguidor y un cliente futuro, ¿verdad? Así que cuídense, Dios les proteja y gracias por todo. Buenísimo, felicidades. También tenés tiquete asegurado para la jornada de vacunación que cura la pobreza. Recuérdense, nos pueden seguir mandando testimonios al teléfono 7802-4368 por WhatsApp o nos los pueden mandar también a las redes sociales, ¿verdad? Nos los pueden mandar a Facebook, nos los pueden mandar por Twitter o por Instagram y también de eso tenemos un par de ofertas espectaculares. Yo créanme que nosotros tenemos un gran compromiso con estas jornadas de vacunación. Queremos que la mayor cantidad de gente sea vacunada porque estamos seguros que si la mayoría de personas entiende bien cómo administrar su dinero y cuál es la fórmula para tener libertad financiera, el país va a mejorar. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros al respecto? Tenemos varias promociones que yo estoy contento porque de verdad somos unas máquinas promocionales. La primera es que usted se puede educar en familia. Sí, esa está chivísima. Sí, si usted compra dos entradas, le regalamos la tercera. Y la otra es que... Pero antes, yo quiero decir por qué hicimos esta. Porque normalmente voy a decir, una es, quiero llevar a mi esposa para que los dos estemos en la misma página. Para que los dos sepamos cuál es el objetivo y que los dos trabajemos juntos. Pero normalmente las familias pueden ser que tengan un hijo que no entienda. O pueden tener a sus papás que los están metiendo en problemas. O el compadre que siempre le pasa pidiendo pisto. O la comadre. Su bebé de 35 sí, años. El pollito que se convirtió en gavilán. Que o no en se sope. Va. Y que no se va. Sí, sope carroñero. Entonces, llévelo también, que entienda, vacúnelo, dele, de, usted llévelo y yo le voy a meter las cachetadas para que reaccione. Entonces, llévelo a la jornada. Entonces, usted paga dos entradas y nosotros le llevamos a ese tercera persona que le está comprometiendo su vida financiera o que lo tiene en riesgo para que también sea vacunado. Esa es la promoción número uno. Y la otra es, si usted compra el kit de planificación financiera, que va a ser para que usted haga su plan por un año, o sea, 12 meses de cierre, un sistema de sobres para que deje de utilizar la tarjeta de crédito, un cuadro de progreso para que lo logre pegar en un lugar visible y le esté saliendo cómo va en el método Fisherman, y una guía rápida a los 7 pasos. Por la compra de ese kit, que lo puede hacer a través de nuestra página web, también está en La Ceiba y también está en Hugo, para que lo pueda pedir en la aplicación de Hugo. Nosotros le regalamos 2 entradas para el seminario. Entonces ahí, si usted está con su esposa y deciden hacer este plan, ahorita que es enero y es un buen momento, pide el kit y puede después pedir sus 2 entradas para asistir al seminario, y así va a estar todavía más motivados los dos, o por lo menos en el mismo camino para que logren esos objetivos. Si usted compra el kit en La Ceiba o en Hugo, va a tener que llevar el recibo a la oficina para que le demos las 2 entradas, o vale, que se las mandemos, ¿verdad? O sea, que no se las van a dar en el lugar, sino que nos las tiene que pedir en la oficina. Si enseña solo la factura que lo compró en enero, antes del 29, ahí van sus 2 entradas. La otra cosa es, lo vamos a poner al revés. Usted compra 2 entradas en todo ticket y llega a la oficina y le vamos a dar el kit. Sí. Porque de verdad queremos hacer un cambio en la economía del país, educando una familia a la vez. Este es un tema de educación. Si todas las personas que estamos allá afuera estuviéramos gastando menos de lo que ganamos y estuviéramos ahorrando, salimos del subdesarrollo en este país. Si no es un tema de trabajo, no es un tema de generación, es un tema de que verdaderamente tenemos que tener la cultura de entender cuál es la vacuna que cura la pobreza. ¿Cuál es la vacuna que cura la pobreza? Tenemos que generar dinero, tenemos que saberlo administrar correctamente y tenemos que aprender a multiplicarlo. El momento que mis inversiones y mis ahorros me generan suficiente dinero para pagar mis gastos de vida, soy libre financieramente, porque puedo hacer con mi tiempo lo que yo quiera, las cosas que son importantes, predicar, salvar niños, cantar, ayudar a otras personas, dedicarme a hacer coaching, a hacer jornadas de limpieza en el lago de Coatepeque, lo que sea que yo quiera, cambiar el medio ambiente, las cosas que verdaderamente nos importan como sociedad y como humanidad. Y creo que antes de cerrar, siempre vale la pena aclarar que estamos hablando de cómo salir de las deudas en el programa de hoy. Y hemos hablado de sencillos pasos que yo puedo hacer para salir de deudas. Ahora, hay personas que les hemos llegado un poquito tarde y que quizás están demasiado endeudados para hacer un plan de cómo salir. Pero creo que lo que más vale la pena es que todas las personas que nos escuchan tengan un mensaje de esperanza, porque por muy complicada que esté la situación, todos los problemas financieros tienen solución. Todos. Siempre, siempre hay una solución, y muchas veces es más sencilla de lo que nos imaginamos. A veces cuando estamos metidos en el problema, parece como que las puertas se cierran y las soluciones... Es que estamos aturdidos, nos aturden las emociones, nos paraliza, el miedo nos paraliza. Entonces, no atraviese estas situaciones solo. Yo creo que lo más importante es levantar la mano y reconocer que uno necesita ayuda, que posiblemente está endeudado muchísimo más allá de su capacidad de pago, y hay que buscar una forma en la que usted va a salir. ¿Qué es lo peor que puede hacer en ese momento? Seguir prestando más dinero para solo hacerle frente a seguir pagando cuotas. Sí, eso es lo único que va a hacer, es que va a terminar al final muchísimo más endeudado. Eso es el equivalente a que usted tuviera una hemorragia y crea que la solución es ponerse más transfusiones de sangre. Si no se cierra la herida, es imposible. Y ir a conseguir un financiamiento es el equivalente de que usted tuviera esa herida y le fuera a pedir ayuda a Drácula, sí, ¿verdad? Entonces no, eso no hace mucho sentido. Sí, entonces hay que buscar asesorarnos ante estas situaciones que nos pueden hacer sentir desesperados, frustrados, en donde perdemos la esperanza y saber que todas las personas tienen solución. Y este problema que uno atraviesa, si es un problema financiero y de sobreendeudamiento, en realidad solo es un momento de su vida y no debería de definir su vida. Las personas tienen problemas económicos y de repente se levantan y vuelven a ponerse en forma y salen adelante financieramente. Entonces va a tener un principio y un fin. Y uno puede hacer que este proceso sea más corto si tiene los consejos correctos. Y yo les quiero recordar que nosotros en Fisherman tenemos un libro que se llama 42 tips para lidiar con cobradores. Esto es todo el marco legal de cuáles son mis derechos y mis deberes, porque recuérdese que estar endeudado no lo hace perder sus derechos. Hay un marco de cómo el cobrador, el que usted le debe pisto, se debe de comportar. No lo puede humillar, no le puede ir a su trabajo a gritar, no le puede estar metiendo miedo, te voy a quitar la cuna de los niños, te voy a hacer esas cosas. No puede hacer esas cosas. Hay un marco, hay un proceso extrajudicial y hay un proceso judicial para recuperar la deuda y los acreedores lo tienen que respetar. Por eso es que a mí hay veces que me cae tan mal el banco Credomatic, porque es el banco que yo más veo que se salta esos procesos. O sea, cobra en base a miedo. Sí, y eso no debería de ser así. Y las personas en este momento de desesperación, pues claro que buscan una solución y a veces es muy triste que cuando no la encuentran, o sea, están pensando todo tipo de cosas. Con Alfredo hemos recibido personas en la oficina que han estado pensando en suicidarse y así nos lo han dicho. Entonces, creo que lo más importante es que si uno está atravesando esta situación y se siente solo, creo yo que buscar una asesoría le va a enseñar todos los posibles caminos y las soluciones para el problema que tiene. Todo mundo tiene solución. Esto no debería de definir su vida, sino que va a ser un proceso que tiene un principio y tiene un fin. Entonces, escríbanos al teléfono que hemos estado dando para contarnos su testimonio o hacer cualquier consulta, que es el 7802-4368. Si manda un buen testimonio, puede participar en la rifa de las entradas para el seminario del 29 de enero. Y escuche los programas anteriores en Finanzas para Todos, en iTunes o en Spotify. Y si manda un video matando su tarjeta de crédito y cortándola esa, le vamos a dar 2 entradas, no le vamos a dar una. Por valiente, por tener ese compromiso de tener libertad financiera. Liberémonos de la deuda, de la esclavitud de los tiempos modernos, que es la deuda. Paremos esto. Y yo creo que con esto vamos terminando. Gracias a todos los que nos escribieron y a los que están mandando ahorita su testimonio. Vamos a escoger los mejores y los vamos a poner en los próximos programas. Y vamos a estar aquí el viernes con otro tema que esperamos que les guste. Muchas gracias. Tengamos valor y reescribamos nuestra historia. ¡Salud! Comienza bien tu año. Planifica y organiza tus finanzas para que tengas una vida exitosa. Fisherman, expertos en asesoría financiera, te invitan este próximo martes 29 de enero en Auditorio FEPADE a las 5:30 p.m. Aprenderás cómo manejar tu dinero, generar un plan para eliminar tus deudas o cómo poder multiplicarlo. Inscríbete ahora a través de nuestras redes sociales, página web fishermanwm.com ahora mismo o llama al 2208-9797. También puedes obtener tu entrada en Todo Ticket. Ten valor, reescribe tu historia.